creyó que se iba a votar. Resultó que no sirvió para nada. Por eso no te la debes echar, ya que todo el mundo sabe que tú no sirves para nada. Lo que más vale es la humildad, y eso es lo que tú no tienes. Te piden por caridad paquete, que no te la eches más. Te piden por caridad paquete, que no te la eches más. Ay, no te la eches más. Te vieron bailando allá con el con de la guaranga, un gratón con guarila, da la voz a la.